Se acabó el tiempo en que uno se gasta la plata que no tiene para comprar cosas que no necesita con el fin de impresionar a personas que no nos importan. Tim Jackson.